Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 95ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y hoy nuevamente vuelvo a grabar yo solo y vuelvo a hablar sobre tecnología. En este caso en particular sobre un tema que me trae de cabeza, siendo una chorrada, las cosas como son. Antes de empezar, recordaros, los métodos de contacto. Mi blog, por supuesto, eltelardelgeek.com, mi correo electrónico eltelardelgeek@gmail.com y en Twitter, la red social por la que más suelo rondar, es /Daniel Sanz. Y ahora sí, más que grabar un podcast, yo esto lo considero como haceros una consulta sobre un tema del cual yo no tengo ni idea. He hecho todas las pruebas que se me han ocurrido y no llego a ninguna conclusión. Así que si alguno sabéis más sobre este tema, os estaré muy agradecido si me lo comentáis. ¿De qué tema se trata? Del modo avión. Sí, está muy de moda últimamente porque las compañías aéreas ya permiten utilizar los dispositivos móviles en los aviones con si están puestos en el modo avión, etcétera, etcétera, etcétera, algo que yo personalmente no entiendo, porque yo cuando he volado en avión hace 8 años ya recuerdo a la gente dándole duro a las consolas portátiles, a los teléfonos móviles y nadie decía nada. Pero bueno, ese es otro tema aparte que me da exactamente igual, la verdad, el tema de los aviones y el modo avión. A mí me preocupa porque yo por la noche normalmente pongo el teléfono en modo avión. Al igual que muchos de vosotros, me imagino, utilizo el teléfono móvil como despertador. Por lo tanto, pongo el teléfono en modo avión y ahí se queda. Unos días lo dejo conectado al cargador, otros días lo quito, según el día. Este es otro tema que no entiendo. ¿Por qué los teléfonos antiguos tú los podías apagar y ellos solos se encendían a la hora que tú tuvieses activada la alarma y te sonaba la alarma? ¿Por qué? Ni en Android, ni en iPhone, ni en Windows Phone, ni en ningún teléfono tan moderno, tan avanzado, que te permite hacer tantas cosas, si apagas el teléfono no se enciende y te suena la alarma. Da igual, si alguien sabe la respuesta, por supuesto que por favor me la diga, también le estaré muy agradecido. Volviendo al tema, el modo avión, como lo he dicho, bueno, por si alguien no lo sabe, lo cual dudo mucho, se supone que el modo avión desactiva todas las conexiones del teléfono, desactiva las llamadas, el GPRS, desactiva el 3G, desactiva las llamadas de voz, desactiva la localización, el GPS, el Wi-Fi en algunos casos. Eso ya depende del fabricante, pero vamos, la conexión de datos, el Wi-Fi y bueno, el Wi-Fi no, el Wi-Fi creo que no todos los activan. Por lo tanto, yo decía, bueno, yo notaba que por las mañanas la batería me duraba menos. O mejor dicho, la batería al empezar a utilizarlo, en las dos primeras horas de encender el teléfono, por decirlo así, o de quitarle el modo avión, se me iba un 25% de batería. Digo, pero ¿esto cómo es posible? Esto es una barbaridad. Y aquí es donde yo empecé a hacer pruebas. Ponía el modo avión, dejaba el teléfono conectado al cargador toda la noche, lo desconectaba, quitaba el modo avión, empezaba a revisar mail, Twitter, tal, y a la hora y media o dos horas me quedaba un 75% de batería. Y un día dije, bueno, pues voy a desactivar el wifi manualmente, voy a desactivar el tráfico de datos manualmente. Dejaba activado el teléfono, evidentemente, porque las llamadas de voz no se puede desactivar, y simplemente quitando el wifi y quitando los datos, yo al día siguiente notaba que en la primera hora y media o dos horas, en lugar de tener un 75% de batería, tenía un 85% o un 90%. Por supuesto, la batería no es una ciencia exacta. No es como si tuviésemos una jarra de agua perfectamente marcada y con rayitas diciendo aquí tienes medio litro, aquí tienes 750 centilitros. El porcentaje que nos muestra el teléfono del nivel de batería es una estimación que el teléfono hace de, bueno, pues con el uso que tú estás haciendo actualmente, la batería te puede durar tanto. Es una estimación. Antes de que la gente empiece a decir, ah, eso pasa con iPhone, no. A ver, o hay una época oscura en mi pasado en la cual yo tuve exclusivamente Android. Hace un par de años yo tuve un Galaxy Nexus, Samsung Galaxy Nexus, ¿vale? Y lo tuve, no lo recuerdo, 8, 9, 10 meses, por ahí. Era mi único teléfono, no tenía iPhone ni tenía nada más. Cuando tuve el Galaxy Nexus, tenía el famoso LED, bueno, famoso porque a mí me gusta mucho las cosas como son, el LED este chorritas que tú le puedes configurar los colores de las notificaciones, si el teléfono lo permite. Tengo una entrada en el blog que se llama, yo utilicé una aplicación que se llamaba Flujo de Luz, en el cual más de la mitad de los comentarios son, oye tío, me he instalado esta aplicación y no puedo poner el LED de color. A lo cual yo respondo, ¿qué teléfono tienes? Me dicen X y yo le digo, es que tu modelo de teléfono no tiene LED de notificaciones. Por lo tanto, si no tiene LED de notificaciones, no le puedes cambiar el color al LED de notificaciones. Bueno, este sería otro tema de debate. Pero gracias a ese LED de notificaciones, yo me di cuenta de una cosa más. Configuré los LEDs, pues el verde para WhatsApp, el azul para Twitter, para una cuenta de correo electrónico le ponía el color morado, para otra cuenta de correo electrónico el color rojo, porque era más importante. Bueno, a gusto del consumidor. La cuestión es que yo tenía 10 colores distintos, entre 8 y 10 colores, para cada aplicación o tipo de notificación. Por la noche ponía el modo avión y yo por la mañana decía, anda leches, si el LED de notificaciones se ha vuelto loco. Lo dicho, dejaba el teléfono conectado al cargador por la noche. Otras veces, pues si me despertaba a las 3 de la mañana, lo quitaba del conector del cargador. Pero bueno, eso es lo de menos. Y lo dicho, yo me levantaba por la mañana, digo, anda, no he puesto el modo avión. El LED de notificaciones me indicaba que tenía dos WhatsApps, que tenía varias notificaciones en Twitter, que tenía correos electrónicos en una cuenta de correo, correos electrónicos en otra, en Facebook, lo que sea. Digo, bueno, desbloqueaba el teléfono, digo, no tengo ninguna notificación. Quitaba el modo avión y automáticamente, como los siete enanitos, entraban pom, pom, pom, todas las notificaciones. Digo, pero ¿cómo es posible que yo ponga el modo avión, el cual desactiva todas las conexiones, incluida el wifi, y el LED de color sabe que yo tengo notificaciones? Aunque no me las muestren en pantalla, el LED me mostraba y no se equivocaba ni una sola vez. Todas las notificaciones que el LED me mostraba entraban. Aquí es donde yo empecé a hacer pruebas. Vale, pues como el Galaxy Nexus me permite esta prueba que el iPhone no permite, al día siguiente quité a mano el wifi y quité a mano los datos y el LED no me mostraba ninguna notificación. No me digáis que no es mosqueante. No me entiendo por qué. No lo sé. Evidentemente, las conexiones no se quedan en segundo plano. O tienes wifi o no tienes wifi. O tienes tráfico de datos o no tienes tráfico de datos. Es así de sencillo. O sea, no funciona como una aplicación de música que es, aunque tú quites la aplicación de música y te pongas, o sea, no es multitarea, ¿no? O sea, o tienes o no tienes. Esto es como la luz. O tienes luz en tu casa o no tienes luz. No sé cómo funciona, la verdad. Ahora he continuado haciendo otra serie de pruebas, como bueno, por cierto, era con Samsung Galaxy Nexus o Galaxy Nexus, como lo queráis llamar. El último Nexus de Samsung y esto ocurría incluso con Jelly Bean. Así que bueno, podría decirse que no sé si con KitKat esto seguirá pasando, si alguien quiere hacer la prueba de ponerse las notificaciones y me quiere comentar cómo le funcionan, pero bueno, Yo esto lo probé con el Galaxy Nexus, lo probé con el HTC One, o sea, con todos los teléfonos que me han dejado para analizar, yo lo he ido probando, le instalaba la aplicación esta flujo de luz, configuraba los colores y hacía la prueba. Porque aparte de tener yo el Galaxy Nexus, pues desde entonces he analizado bastantes teléfonos con Android. Y seguía también con el Galaxy Nexus y bueno, con todos, con el Z Ultra, con el Z1, con el HTC One. He probado una noche dejarlo conectado al cargador, poniendo el modo avión. A la hora y media, 2 horas, me queda un 75% de batería. Quitando el wifi y quitando los datos a mano, a la hora y media, 2 horas, tengo un 85-90% de batería. Es que se nota, ¿eh? Es un 10% que se nota. Y con el iPhone, perdón, pues exactamente lo mismo. Si quito a mano los datos, durante la primera hora y media, 2 horas, el porcentaje de batería que me muestra es mayor. Luego, al cabo del día, esto es muy impreciso. Tendría que hacer un estudio con unos aparatos o algo que yo ni tengo ni voy a perder el tiempo en hacer, para ver si realmente me dura más. Lo que sí que he hecho recientemente es el primer fin de semana que me pasé a Windows Phone, aproveché y dije, bueno, pues como el iPhone 5 no lo utilizo para nada, voy a hacer la prueba. Un viernes por la noche dejé el teléfono con el modo avión puesto, conectado al cargador, y a las 7 de la mañana, cuando me levanto para ir a correr, lo desconecté, le quité el modo avión y le puse a reproducir un vídeo. Quité la voz para no molestar y lo dejé reproduciendo un vídeo. Y luego iba mirando, según las horas que pasaban, el porcentaje de batería que quedaba y el porcentaje y cuando se apagó la pantalla. Al día siguiente quité el wifi a mano, quité los datos a mano, a las 6 de la mañana cuando me levanté, lo quité, puse a reproducir la misma película con el sonido quitado y fui mirando. Al final, pues quitando a mano el wifi y los datos, la batería me duró 40 y pocos minutos más. No es una prueba científica con unos resultados que pueda decir que esto es infalible. Evidentemente es una prueba chapucera que hice con los métodos que tengo al alcance de la mano. Y este es el problema, que como veis es una chorrada, porque en cuanto el móvil se queda sin batería, tienes que ponerlo a cargar igual y te da igual el motivo, la razón, pero es algo muy curioso, especialmente mosqueante por el tema de las notificaciones LED en Android, que ahí pude comprobar que esto no pasaba solo en el iPhone, que yo pensaba, joder, el iPhone, vaya mierda, que el modo avión no debe de funcionar bien, ¿no? Pues con el Android incluso tengo más pruebas de que esto es así. De verdad, si alguien sabe algo de este tema, si alguien sabe cómo funciona el modo avión, ¿cómo es posible que el LED de notificaciones me muestre notificaciones cuando se supone que el teléfono no tiene conexión a ningún tipo de red? Decídmelo. Yo os lo agradeceré mucho, por favor, decídmelo. No tengo ni idea, es una cosa que me está comiendo la cabeza. Así que nada, si alguien sabe algo del tema, si ha hecho pruebas, si ha notado lo mismo que yo, pues ahí tenéis los comentarios del blog y me lo decís. Un saludo a todos, perdonadme por esta comida de cabeza que llevo, esta chorrada de tema que os he venido a comentar hoy, pero bueno, pronto mejorarán los episodios, no os preocupéis. Un saludo a todos y hasta la próxima.